Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio UV por el 90.5 de FM. Hoy miércoles 24 de octubre de 2018 bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina Soledad Macías, a quien saludamos y agradecemos. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde, miércoles 24 de octubre, pues con todas las noticias de nuestra casa de estudios. A todas las personas que nos escuchan en su radio FM, muchas gracias. Estamos transmitiendo por el 90.5 y a todas las personas que deseen escucharnos por internet, lo pueden hacer a través del www.v.mx/radio/transmisión. Asimismo, nos pueden ver y escuchar a través de la transmisión de Facebook Live, que, bueno, gracias a nuestro compañero Aldo Camacho, tenemos en este momento. Así es que, bueno, estamos listos para comenzar esta transmisión y vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana plantearon soluciones a problemáticas ambientales y sociales para los municipios de Jalapa y Teocelo. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de las Mujeres unieron esfuerzos realizando actividades de sensibilización, prevención y detección oportuna de este mal. En el programa nos acompañarán la doctora Clementina Barrera, directora de la Facultad de Biología, y la doctora Patricia Jerez, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, para hablarnos sobre el foro Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz, Retos Futuros. También estará con nosotros el doctor Fernando Santiago Vázquez, coordinador de la Cátedra Aureliano Hernández Palacios. Además, la maestra Leticia Murcia López, jefa de carrera de la licenciatura en Contaduría, nos hablará sobre el Congreso de Contabilidad Ambiental. También nos visita el arquitecto Alfredo Cerqueda Méndez, encargado de difusión de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, para hablarnos sobre las actividades que se realizan en el marco de la Cuarta Semana del Diseño. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y damos comienzo a esta emisión de Voz Universitaria, por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, quienes gracias a su labor pues tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Y si ustedes están interesados en conocer más sobre las actividades de nuestra casa de estudios y todas las noticias, lo pueden hacer en la página www.v.mx/prensa. También agradecemos a nuestras compañeras de marketing que el día de hoy se vinieron a dar una vuelta por acá. Muchas gracias, porque bueno, gracias a ellas estamos siempre en contacto con todos nuestros radioescuchas por redes sociales. Y precisamente en redes sociales nos pueden encontrar como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter. Y también tenemos WhatsApp, nos pueden escribir al 2281-040477 o llamar a los teléfonos 817-5115, 817-5117. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que quien esté interesado en difundir la generación de conocimiento que tienen en su facultad de escuela, o también las actividades universitarias a las que están organizando, nos pueden solicitar un espacio aquí en Voz Universitaria a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx, y bueno, la producción de este programa se comunicará con ustedes. Y bueno, para estar en contacto con ustedes y mantener nuestra tradicional rifa, tenemos hoy un libro, Antulio. Sí, nuestra corta pero ya tradicional sí. Rifa que tenemos en Voz Universitaria, el libro Cae en la que no era, Jazz, Disonancia y Práctica Crítica, de Ayay Hebel. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando, en qué ciudad y si es aquí en Jalapa, desde donde transmitimos Voz Universitaria, en qué colonia nos están escuchando y nos diga el nombre del Congreso de Jazz que se está llevando a cabo ahora mismo en Jalapa y que es organizado por el Centro de Estudios del Jazz, mejor conocido como JazzUF. Y bueno, nos pueden escribir vía WhatsApp 2281-040477. También a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Agradecemos a la editorial de la Universidad Veracruzana por la donación. Y recuerden que pueden visitar esta editorial en calle Miguel Hidalgo número 9, aquí en la Colonia Centro. Recibiremos sus respuestas hasta las 2:50, hora en que se hace una rifa vía una aplicación, la cual se publica. Recuerden, al final del programa damos el nombre del ganador o la ganadora y también se publicará en redes sociales, específicamente en Facebook. Se muestra cómo se hace el sorteo, así que esperamos sus mensajes y sus llamadas aquí a Voz Universitaria Caer en la que no era, Jazz, Disonancia y Práctica Crítica. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet man. Do I want? 14 horas con 9 minutos en Voz Universitaria. ¿Y qué sucedió un día como hoy? Pues en 1946, una cámara a bordo del cohete V2 número 13 toma la primera foto de la Tierra desde el espacio. En 1948 se instituye el Día de las Naciones Unidas, celebración que marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. También en 1972, con base en la resolución 3038 emitida por la ONU, a partir de esta fecha se celebra el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. En 1989, el Club Rotario Internacional estableció el Día Mundial de la Poliomielitis para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. Y un día como hoy, pero de 1930, nace en Texas Giles Perry Richardson, mejor conocido como Big Bopper, cantante y DJ de una estación de radio que llega al éxito con Chantilly Lands, la canción que escuchamos de fondo. Mundo Universitario. En las noticias, con información de Claudia Peralta, les comentamos que los alumnos Nelly Soto y Nicolás Consoli de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana plantearon soluciones a problemáticas ambientales y sociales para los municipios de Jalapa y Teocelo, a través del diseño y construcción de un centro de estudios ambientales y del agua. Soto dio a conocer que el diseño y construcción de un centro de estudios ambientales y del agua pretende que expertos de diferentes disciplinas monitoreen, analicen y resuelvan la problemática del vital líquido. Por su parte, Consoli explicó que el proyecto involucra casas comunitarias de artes y oficios en el municipio de Teocelo con la finalidad de integrar a esta comunidad en el programa de Pueblos Mágicos, el cual incluye la rehabilitación de varias áreas como la terminal de autobuses, escuelas y casas. Con esta intervención se busca erradicar el desempleo, incrementar el turismo y favorecer a las personas que viven en la zona, implementando talleres de manualidades, artesanías, computación y carpintería. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que la profesora de la Universidad Intercultural del Estado de México, Mónica Rangel, dictó la conferencia Procesos Socioambientales de Ecosistemas para la Sustentabilidad, en donde dijo que para llegar a soluciones en materia ambiental es necesario que los investigadores hablen del medio ambiente y los procesos sociales como un solo tema. Por otro lado, también presentó el trabajo que realiza el cuerpo académico denominado Procesos Socioambientales de Ecosistemas para la Sustentabilidad, el cual aborda tres líneas de investigación: diseño de proyectos productivos que impulsen la calidad de vida, estudios sobre el manejo del capital natural para la generación de propuestas en el ámbito de la sustentabilidad y procesos de educación ambiental para promover la sustentabilidad. Bajo estos trabajos han logrado impulsar proyectos para solucionar problemas ambientales y sociales, así como de propagación y manejo de algún cultivo. La entrevista. Dos de la tarde con 13 minutos en el programa. Se encuentra con nosotros la doctora Patricia Jerez, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, y nos viene a hablar sobre el foro Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz, Retos Futuros. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Pues platíquenos un poquito de cuál es la finalidad y de qué se va a tratar este foro. Okay. Miren, no sé si ustedes siguieron en los medios de comunicación. En junio pasado hubo unos decretos que firmó el presidente liberando vedas de agua en varias cuencas del país. Uh-huh. Y decretando reservas de agua también en varias cuencas del país, de las cuales varias cuencas del estado de Veracruz están incluidas. Entonces, en este foro lo que queremos es primero tener el espacio, uh-huh, para comunicar a la opinión pública, a la sociedad organizada, a los usuarios del agua, a los académicos, de qué se tratan las reservas de agua, porque hay toda una polémica sobre las implicaciones, sí, que puede tener, y ver quiénes están trabajando en el estado y en la universidad en, uh-huh, temas similares. Entonces, la intención es, bueno, informarnos sobre la localización de estos estas sobre cuencas, el significado de las reservas. Exacto. Del decreto de las reservas. Ok, perfecto. Ajá. ¿Y quiénes participan en este foro? Bueno, mira, el foro está abierto, de hecho la convocatoria está abierta, okay, al público en general, uh-huh, pero sobre todo a personas que están trabajando en temas de agua, uh-huh, en las diferentes regiones del estado de Veracruz, a organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, a usuarios del agua, a organismos operadores del agua de los municipios, uh-huh, a académicos también, a funcionarios y a personas interesadas en el tema. Uh-huh. El foro se va a llevar a cabo, va a tener dos conferencias magistrales, uh-huh, de personas especialistas en el tema, y después va a haber mesas de discusión, y esto va a ser de manera paralela en los campus de la universidad. Okay. Entonces, digamos que va a cubrir todo el estado de Veracruz. Uh-huh. ¿Cuándo, en dónde se realizará este foro? El lunes próximo, 29 de octubre, uh-huh, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las USBI del estado de Veracruz, en donde hay posibilidad de tener comunicación por videoconferencia para que todas las regiones escuchen a los conferencistas magistrales, y ya después va a haber sesiones de trabajo en mesas. En esa convocatoria se puede participar, digamos, las personas que usted ha bien mencionado, ¿bajo qué características o de qué manera pueden ellos participar en el foro? ¿Con alguna ponencia, con algún texto, con alguna...? No, mira, ponencia solamente las de los tres invitados, uh-huh, que precisamente van a explicar de qué se tratan las reservas, las implicaciones y además también una visión crítica, uh-huh, de una de las reservas, y después las mesas de trabajo son sobre todo para conocer quién está trabajando, qué temas y cómo estamos viendo la situación en nuestras regiones. Claro. De lo que se trata, la finalidad, además de informar, es ver la posibilidad de que se generen redes de trabajo por regiones o por cuenca. Entonces, sobre todo, motivar que se sienten en estas mesas los interesados y que se visualice de qué manera podemos hacer un seguimiento para cómo van a funcionar estas reservas, de manera que sí se cumplan con sus objetivos. Uh-huh. Maravilloso. ¿Cómo se pueden poner en contacto las personas interesadas? Mira, la página de la UB está ya anunciado el foro, y en, uh-huh, específico en la página de la Facultad de Biología está anunciado, y ahí si ustedes pican el link hay un registro en línea, uh-huh, y está la convocatoria para que la bajen en PDF, pero además pusimos en la página todos los documentos técnicos que están amparando las reservas de agua, porque hay reservas de agua en el Coatzacoalcos, en el Papaloapan, en el Actopan Antigua, y en el Pánuco. Entonces, uh-huh, casi todo el estado de Veracruz está cubierto. Esos documentos técnicos, los decretos, están en la página. Entonces, lo que queremos es tener la información disponible para que la gente se entere de qué se trata. Claro. ¿Habrá una memoria o una publicación posterior al sí, foro? Sí, claro. Con las discusiones y los temas que salgan como importantes, vamos a elaborar una memoria. Muy bien, doctora. ¿Por qué no nos recuerda el día y el lugar donde se llevará a cabo? El día es el próximo lunes 29, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la USB de Jalapa, pero también en la USB de las regiones de Veracruz, o sea, en Boca del Río, en Tuxpan, en Iztaccíhuatlán y en Coatzacoalcos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Patricia Jerez, por acompañarnos en Voz Universitaria y platicarnos, contarnos los pormenores del foro Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz, Retos Futuros. Allá los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos rifando Caer en la que ya no era Jazz, Disonancia y Práctica Crítica de Ayay Hebel. Para la persona que nos llame o nos escribe y nos diga desde dónde nos está escuchando y el nombre del Congreso de Jazz que se está llevando a cabo en estos momentos en Jalapa, organizado por el Centro de Estudios de Jazz. Recuerden que tienen hasta las 2:50 para comunicarse vía WhatsApp 2281-040477 y vía telefónica a los números 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari. Ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de José Luis Cutuleng que en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de las Mujeres unieron esfuerzos realizando actividades de sensibilización, prevención y detección oportuna de este mal. Entre las recomendaciones para prevenir o detectar el cáncer de mama, es necesario realizar una autoexploración y a las mujeres mayores de 40 años realizar una mastografía cada 2 años, ya que los factores de riesgo son no solo son hereditarios, sino también si fue madre después de los 30 años, el no haber amamantado a un bebé, el sobrepeso, así como una dieta alta en grasas, cafeína, refresco de cola, entre otros. Recomendaron que ante algún síntoma o molestia acudan al médico para obtener una valoración adecuada. Y también con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que el investigador del herbario de Fairlawn de la Universidad de Harvard, Luis Quijada, ofreció la conferencia Código de Barras ADN para el diagnóstico y monitoreo de fitopatógenos, enfermedades forestales y turbotaxonomía en timpanidáceas, como caso de estudio, en donde dio a conocer que a nivel mundial los patógenos del hongo son los causantes del 70% de enfermedades en plantas, y comentó que los bosques son considerados comunidades de plantas proveedoras de bienes y servicios para el bienestar humano y han sido destruidos casi el 40%. Agregó que el cambio climático está correlacionado con la aparición de enfermedades, propiciando el aumento de huéspedes que afectan a los patógenos, su establecimiento y distribución. La conferencia fue realizada el pasado 17 de octubre en el Auditorio Mario Vázquez Torres de la Facultad de Biología durante el ciclo de seminarios científicos 2018. La entrevista. En Voz Universitaria son las 14:25 y se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Fernando Santiago Vázquez, coordinador de la Cátedra Aureliano Hernández Palacios, y nos viene a comentar más sobre esta cátedra. Bienvenido, doctor. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. Realmente esta es una cátedra de excelencia que lleva el nombre del maestro Aureliano Hernández Palacios. Como sabemos muy bien, el maestro Hernández Palacios fue rector de nuestra universidad, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, ocupó muchos cargos, fue profesor de la Facultad de Derecho, en fin. Entonces es un hombre humanista, un hombre conocedor de la literatura, del arte, del derecho, un hombre completo en la extensión de la palabra humanista. Y esto propició que en el año 2008 aproximadamente el Consejo Universitario General autorizara su incorporación a esta cátedra al selecto grupo de cátedras de excelencia de la Universidad Veracruzana. Se formalizó corriendo a cargo de la señora rectora Sara Ladrón de Guevara, quien nos nombró, digamos, coordinador de dicha cátedra, así también como a la maestra Berta Alicia Ramírez Arce como secretaria técnica de esta cátedra. Entonces, el objetivo general de la cátedra es promover el estudio de la ciencia jurídica a través de la participación de especialistas que se hayan distinguido en las labores de docencia, investigación, difusión y extensión de los servicios, favoreciendo la multi e interdisciplinariedad a partir de la participación de académicos, intelectuales, artistas o representantes distinguidos de los diversos sectores de la sociedad nacional e internacional. Cuéntenos un poco sobre el programa de esta cátedra. Es amplia, es diversa, ¿no? Sí, como ya había mencionado, es multidisciplinario, interdisciplinario, etcétera, ¿no? Esto va a los diversos sectores, en ese sentido, a los académicos, a los estudiantes, que es principalmente el objetivo, y a la sociedad en general. Entonces, este programa, que mañana inicia y están cordialmente invitados a las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho, en la zona universitaria, iniciamos con la inauguración y también con un conversatorio, y le hemos denominado conversatorio Poesía Indígena por la Paz. En este conversatorio tendremos la participación principalmente, diría, de Juan Hernández Ramírez, que es un poeta veracruzano, ganador de muchos premios, y uno de ellos es el premio Nezahualcóyotl hace algunos años. Tiene una obra realmente extensa sobre la poesía, sobre la literatura en náhuatl y en español. También contamos con la presencia del maestro Crescencio Hernández García. Él es totonaco, y pues es un académico reconocido, investigador y conocedor de la costumbre y de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Tenemos otro participante, el maestro Tirso Bautista Cárdenas. Él es nahuatlaco, escribe poesía náhuatl y también es un conocedor de la problemática y de la situación de los pueblos del norte de Veracruz, y es un profesor de secundaria y de bachillerato, y así que transmite la cultura a través de su idioma. Y mi participación, que es a través de la lectura de poesía zapoteca, haciendo las traducciones, he tomado alguna poesía a principio del siglo pasado, y también el maestro Terán hizo una serie de traducciones desde Ernesto Cardenal, León Felipe, Amado Nervo, Nezahualcóyotl, en fin, Sor Juana Inés de la Cruz, haciendo ahí una lectura de estos poetas zapotecas. Entonces, eso será para el día de mañana, a las 11 de la mañana, en la Facultad de Derecho. Y el resto del programa está pensado para noviembre. ¿La gente dónde puede encontrar más información? En la Facultad de Derecho tenemos una página donde está toda la información. También tenemos una página que se denomina Cátedra Aureliano Hernández Palacios, y pueden ingresar, ahí aparecen los horarios, los lugares, etcétera. Las otras conferencias, que son el 8 de noviembre, el 14 de noviembre y el 16 de noviembre. Tenemos la presencia del maestro Óscar Cruz Barney, un conocedor de la historia del derecho mexicano, un hombre conocedor de los tratados de libre comercio y un hombre reconocido en la academia. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, su participación es el día 8 de noviembre. Bien. Posteriormente, el 14 de noviembre, con una charla de la conciencia ciudadana, una responsabilidad que impone acciones solidarias, la participación de la señora Ofelia Medina Torres, la primera actriz relacionada con los fideicomisos, con las asociaciones, con la ayuda humanitaria y toda esa actividad prolífera que ella realiza en pro de los pueblos indígenas de México. Y finalmente tenemos un invitado internacional de la Universidad de Turín, Italia, que es el maestro Andrea Triccioglio de la Universidad de Turín, con una conferencia magistral, La Humanitas, principio inspirador del legislador romano. Muy bien, doctor, muchísimas, muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria y darnos un amplio panorama de esta Cátedra Aureliano Hernández Palacios. Y bueno, para todas las personas interesadas, ya dio los contactos. Agradecemos mucho que muchas haya estado gracias, con nosotros. Muchas gracias, y los esperamos el día de mañana. Claro que sí. Claro. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de José Luis Cutuleng que Dave Limina, proveniente del Colegio de Música de Berkeley con sede en Boston, Massachusetts, impartió la conferencia El diseño de un programa de jazz que incluye el estudio de una música, en donde comentó que en los planteles se busca adaptar el currículo al plan de estudios para satisfacer las necesidades de los estudiantes, lo que conlleva a prepararlos mejor para la carrera de música. También consideró que entre más avanzado se torne el jazz, más cerca se está del arte. Dicha cátedra se llevó a cabo el pasado 22 de octubre en las actividades del Congreso de Educación en el Jazz. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Regiones. Con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Dirección General de Vinculación y el Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad Veracruzana presentaron el desafío Hot Prize en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, el cual consiste en que estudiantes universitarios de todo el mundo resuelvan algún problema social mediante una competencia anual que reúne las ideas de los jóvenes. Claudia Mora, directora de Hot Prize en la UB, señaló que es el concurso de emprendimiento universitario en donde se cuenta con la oportunidad de ganar $1,000,000 a través del fomento de las capacidades de los estudiantes y su desarrollo integral, mostrando la calidad, ánimos y ganas para innovar. Para mayor información sobre este concurso puede hacerlo en la página www.hultpriceat.com/v. La entrevista. Y ya en el programa nos acompañan la maestra Leticia Murcia López, jefa de carrera de la licenciatura en contabilidad, y Giselle Rodríguez, estudiante del doctorado en contabilidad, para platicarnos sobre el Congreso de Contabilidad Ambiental. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Pues platícanos un poco de qué se va a tratar este Congreso de Contabilidad Ambiental. Sí, bueno, pues tenemos el gusto, la Facultad de Contaduría y Administración, de ser organizadores y anfitriones de este congreso que vamos a realizar el próximo 29 y 30 de octubre. Las temáticas, bueno, tenemos tres mesas, las cuales, bueno, están divididas en la contabilidad y el medio ambiente, gestión del conocimiento para la ventaja competitiva en las organizaciones complejas y sustentables, y la tercera mesa, desarrollo humano. Estas son, bueno, de las líneas de investigación que va desarrollando el cuerpo académico Gestión para la Sustentabilidad de las Organizaciones. organizaciones. En esta ocasión, pues nos toca ser anfitriones porque es un congreso internacional donde participan pues estudiantes y académicos de Colombia, de la Universidad de Santo Tomás y de Camagüey, de la Universidad de Camagüey de Cuba. Entonces, pues ahora sí estamos muy, muy gustosos de recibirlos. ¿Cómo es que la contabilidad tiene esta inferencia en el medio ambiente, en la sustentabilidad? Bueno, ahora sí que es un tema de reciente, ¿no? Uh-huh. Y más, bueno, en el caso de México, porque vamos a ver que estos países ya nos llevan una ventaja en el sentido de llevar un control del efecto financiero que tiene las cuestiones de medidas ambientales, no tanto solo para evitar el daño ambiental, sino ahora pues también remediarlo, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los objetivos de este congreso, dar a conocer el impacto financiero que tienen estas medidas de cuidado del ambiente, ¿no? De protección al ambiente. Y en el campo de lo académico, ¿cuáles son las líneas de investigación que está realizando en el terreno de las finanzas? De las finanzas y del medio ambiente, al menos en la Universidad Veracruzana, y nos comentaba, ¿no? Esto es como recién en el país está empezando. Ajá, exactamente. Nosotros, pues, también en la facultad tenemos la oportunidad de tener un semillero de investigación que más que nada está tratando de fomentar en los estudiantes de licenciatura, también puede ser de maestría y de doctorado, pero más que nada en la licenciatura, estas temáticas relacionadas con el medio ambiente y la contabilidad. En este caso ya hemos participado en congresos anteriores y muchos estudiantes de nuestro semillero han tenido la oportunidad el año pasado de ir a la Universidad de Santo Tomás en Colombia y también de ir a la Universidad de La Habana en Cuba. Y realizamos temáticas relacionadas con los impuestos verdes, relacionadas con los incentivos fiscales en materia ambiental, relacionados con la contabilidad verde o la contabilidad ambiental y también con los costos ambientales. Eso más que nada son los temas que estamos tratando de investigar o de llevar a cabo con nuestros estudiantes. Y a nivel de doctorado está el doctorado donde me encuentro yo cursando estudios y acaba más relacionado con la gestión y la sustentabilidad, ya no tanto con temas contables, sino más bien con temas de gestión estratégica, de políticas públicas y todo lo que se pueda aportar desde nuestra parte para la investigación en materia de desarrollo sustentable. Claro. ¿Cuáles han sido los primeros resultados o algunos de los resultados visibles, ¿no?, que se han gestado a partir tanto de las líneas de investigación, de estudios de doctorado, licenciatura, como de este tipo de congresos? En cuanto a temas, pues tenemos la oportunidad también en este congreso de lanzar un libro que hicimos el semestre pasado en el doctorado donde estoy cursando. Y en este libro tuvimos la oportunidad de participar varios estudiantes de doctorado que en conjunto con la Universidad de Camagüey en Cuba sacamos capítulos donde participaban un autor del caso de la Universidad Veracruzana y un autor en el caso de la Universidad de Camagüey para conjuntar temáticas de investigación relacionadas con, en este caso es, con el desarrollo sustentable. Y como les comentaba, en eventos anteriores también nuestros estudiantes de licenciatura pues tuvieron la oportunidad de presentar ponencias a nivel de Colombia y de La Habana en Cuba para pues ir fomentando en ellos poco a poco este deseo de la investigación, de la docencia y todo lo relacionado con estos. Hablando un poco del congreso, ¿quiénes están o quiénes pueden asistir? Me parece interesante que también las personas de la empresa privada conozcan esta información y vean los beneficios que tiene el poder ser una empresa socialmente responsable, ¿no? Así es, nuestro congreso pues está abierto al público en general, como dicen ustedes, a la iniciativa privada, al sector gubernamental, y pues estamos ahorita pues enfocados en el área económico-administrativo, pero como vemos es un tema multidisciplinario en donde pues todos podemos participar. Tenemos también la fortuna de tener 4 ponencias magistrales, en este caso de nuestros invitados especiales, que viene un profesor de la Universidad de Matanzas en Cuba, 2 profesoras, una de ellas es la decana de la Universidad de Santo Tomás en Tunja, Colombia, y una profesora también de la Universidad de Camagüey. Entonces, bueno, son una gran oportunidad porque contamos con las 4 conferencias magistrales y alrededor de 25 ponencias. Uh-huh. Y como se va a desarrollar en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, pues vamos a tener oportunidad de poder estar presentes en todas. Aunque son 3 mesas a través de líneas de investigación, tenemos diseñado el congreso para que puedan participar en las 25 las 4 conferencias. ¿Por qué nos repiten las fechas, alguna forma de contacto, métodos para inscribirse y si tiene algún costo? Así es. Bueno, es el próximo lunes y martes, 29 y 30 de octubre, a desarrollarse en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, ahí en la zona universitaria. Y bueno, los interesados, el costo para público en general es de $500, que pues realmente es un costo accesible. Y lo más importante, bueno, para los UB, a los asistentes UB, tanto académicos como estudiantes, un costo de $150. Y bueno, es el costo para los 2 días y pueden ponerse en contacto a través del correo semillerosfcajalapa@v.mx. Repito, semillerosfcajalapa@v.mx, o pueden también contactarnos a través de la página de la facultad en www.v.mx/fca. Y ahí también tenemos publicada la convocatoria y el programa, ¿no? Ya para que también se vayan dando una idea de a qué podemos asistir. Perfecto. Muy bien, agradecemos mucho que nos hayan visitado en Voz Universitaria. Y para la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, Brenda, tenemos un libro. Estamos regalando Caer en la que no era, Jazz, disonancia y práctica crítica, de A.I. Hedl, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos diga el nombre del congreso de jazz que se está llevando a cabo aquí en Jalapa, organizado por Jazzup. Recuerden, tienen hasta las 2:50 minutos para enviar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. La entrevista. Estamos Estamos de regreso en Voz Universitaria y en el programa nos acompañan el arquitecto Alfredo Cerqueda Méndez, encargado de difusión de la Facultad de Arquitectura de la UB, y la estudiante Ismenia Álvarez, de séptimo semestre también de la Facultad de Arquitectura. Nos vienen a platicar sobre la muestra de altares de la FAUB 2018, que bueno, es parte de esta cuarta semana del diseño. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá muy gustosos nuevamente en la cabina de Radio B. Extrañamos un poquito al señor Germán, a don Germán, pero bueno, un nuevo staff, excelente. Sí. Y bueno, estamos como en casa. Y así como lo mencionan, venimos a promocionar este evento de tradición mexicana, este evento de cultura y, como lo hemos nombrado, de sabores, de olores, de colores, ¿verdad? Uh-huh. Y que bueno, la Facultad de Arquitectura pues siempre muy viva en esta cuestión de actividades. Por supuesto. ¿Cuáles son la línea que va a seguir esta muestra de altares? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, para empezar, esta tradición viene desde hace mucho tiempo, es pues cuestiones prehispánicas combinadas con la religión católica. Y bueno, todo esto de los altares va de la creación y el diseño del mismo, ¿no? Varios elementos que lo conforman, que son de bastante importancia. Y todo esto tiene que ver también con la importancia de que los jóvenes, o sea, se interesen, ¿no? Uh-huh. En todo esto, que no solamente le pertenece a los viejitos, a las personas mayores, sino a todos los mexicanos, y que nos dan cierto carácter y cierta personalidad. Uh-huh. Alrededor de cuántos altares vamos a poder encontrarnos en esa muestra 2018, si hay alguna temática, alguna línea, si es libre, y sí, cuáles, claro, han sido algunos de los resultados que se han obtenido en los anteriores. Sí, mira, cuando se lanzó la convocatoria a través de la dirección de la facultad y del comité Promejoras y también de la coordinación de difusión de cultura y deporte de la facultad, bueno, se pensó en un número de algunos 7 espacios, pero cuando se lanzó la convocatoria fue muy, muy bonito, muy agradable que todos los estudiantes, cupo lleno, uh-huh, nuestro espacio central del edificio de talleres de la facultad. Van a estar participando 11 equipos, cada uno de aproximadamente 8 personas, 8 estudiantes. Uh-huh. Entonces, bueno, fue muy viable, ¿verdad?, la convocatoria. Y sobre todo, ese entusiasmo de los estudiantes, uh-huh, para preservar las tradiciones. ¿Cuándo y a qué hora podemos ir a ver estos altares? Claro, por supuesto, la muestra de altares comienza el día lunes 29, martes 30 y miércoles 31, uh-huh, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en zona universitaria, bueno, ya es conocida la ubicación de la Facultad de, uh-huh, de Arquitectura frente al Estadio Jalapeño, de 9 a 5 de la tarde, entrada libre. Muy bien, pues ahí está la invitación para esta muestra de altares FAUB 2018, y hay una noticia de una bienal en Venecia. Así es, bueno, la facultad siempre presente dentro de este camino de la internacionalización, uh-huh, de parte de la Universidad Politécnica de Madrid hacen la invitación a estudiantes exprofeso de la Facultad de Arquitectura para participar en esta bienal de Venecia, que, uh-huh, se desarrolla en unos días más. 8 estudiantes van a estar participando allá en Venecia, en, uh-huh, Italia, y un poquito más adelante en otra emisión seguramente podríamos estar ampliando al respecto. Pues perfecto, muchísimas gracias por darnos esta primicia y pues por la invitación a poder compartir con ustedes esta muestra de altares. Muchas gracias y esperamos contar con su presencia ahí. Claro, gracias. Gracias a Ismenia Álvarez, estudiante de séptimo semestre, y al arquitecto Alfredo Cerqueda por venir aquí con nosotros. Les recordamos que estamos regalando el libro Caer en la que no era, Jazz, Disonancia y Práctica Crítica. Ya estamos a un minutito de realizar esta dinámica, esta rifa. Recuerden que es una rifa y en unos 10 minutos estaremos dando el nombre del ganador. Vamos con los deportes, sí. Ya está por aquí el profe Ariel Ortiz, ya se asomó. Muy bien, vamos con los deportes. Deportes. Deportes. está aquí el profe Ariel Ortiz en la cabina de radio, 90.5 de FM, Voz Universitaria. Profe, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes cómo están? Brenda, Tulio, bien. Con el equipo de Voz Universitaria. Contenta de que esté con nosotros. Sí. ¿Siempre? ¿Alguna vez he faltado? No. Bueno, estamos aquí con mucho gusto. Fíjense que hay una actividad importante dentro del baloncesto al interior de la Universidad Veracruzana, que es la academia. Está ya a punto de cumplir sus primeros 15 años de actividad. El ver a los niños y a los jóvenes en cualquiera de los gimnasios, espacios deportivos de la Universidad Veracruzana vincularse con este denominado deporte ráfaga y ya haber sido campeones de una olimpiada nacional, llama poderosamente la atención. Cumplen 15 años, 15 años de trabajo, 15 años de entrega y de conocimientos para los jóvenes veracruzanos en lo particular, aunque viene gente de Naolinco y de Coatepec a trabajar con ellos. Néstor Hernández Flores es el encargado hasta el momento de lo que es la promoción de esta Academia de Baloncesto en los Halcones de la Universidad Veracruzana, y está promoviendo lo que es la Copa Halcones a nivel nacional. Esto inicialmente nos señala Néstor Hernández Flores. Estamos actualmente enfocados en sacar bien nuestro evento, que es un evento especial. Estamos festejando 15 años de existencia con la academia. Es algo que nos tiene contentos porque se dice fácil, pero ya han pasado 15 años de que este proyecto inició. Queremos en esta ocasión festejarlo con nuestra Copa Nacional Halcones. Seguimos invitando a todos los clubes, academias, escuelas, colegios, equipos en general que quieran ser parte de esta fiesta deportiva para que la vivan con nosotros y bueno, tráiganos equipos a disfrutar de esta fiesta. Contentos y enfocados en realizar bien nuestra copa. Estamos checando pormenores, seguimos con las inscripciones abiertas y con la invitación a todos aquellos colegas que quieran estar por aquí. Eso señala Néstor Hernández Flores en esta gran invitación que está realizando para la Copa Halcones. Con respecto a la situación de las fechas y los gimnasios, también Néstor amplía la información y aquí nos está dando la fecha en la cual se va a efectuar esta Copa Halcones 2018 para festejar 15 años de la Academia de Baloncesto de la Universidad Veracruzana. Néstor. La fecha es 17, 18 y 19 de noviembre. Los gimnasios son aquí el Nido del Halcón, el Omega, Gimnasio Allende, el Miguel Ángel Ríos y el Gimnasio de Coatepec. Son los cinco gimnasios que tendremos para esta Copa Halcones. Desde luego, pues esperamos ya equipos de diferentes estados de la República. Pues ahí está la invitación para que formen parte de esta gran fiesta. Sin duda hay que festejar, no sé si usted está de acuerdo en esta situación. 15 años no se cumplen todos los días. No, una vez. Una vez nada más. Sí. Y un proceso interesante para seguir trabajando con estos jóvenes, que más adelante estos jóvenes que están ahí van a ser parte de la comunidad de la Universidad Veracruzana, son en el aspecto deportivo. Bueno, ¿qué le platico? La Liga Invernal Veracruzana en su campaña 2018-2019 está a punto de arrancar el próximo día 27, el sábado para ser más exactos, en la ciudad de Córdoba, en el Béisborama. Se van a enfrentar los cafetaleros contra el equipo de los chileros de Jalapa, pero el domingo 28 regresan la visita y estarán aquí trabajando en el Parque Deportivo Colón en la misma serie. Esta serie es de arranque. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta de la nueva Liga Invernal Veracruzana, Regina Vázquez Saúd, con respecto a la integración de esta campaña 2018-2019. Contamos con 6 equipos: Jalapa, Úrsulo Galván, Córdoba, Acayucan, Puerto de Veracruz y Minatitlán. Que todos los equipos están jugando con los mejores perfiles que se encuentran en este invierno. Ese es el compromiso inicial que se tuvo, la media que se solicitó a los equipos y gente comprometida que ama el béisbol le va a entrar en esta ocasión. Vamos a jugar solamente fines de semana, el 27 de octubre Jalapa contra Córdoba, inaugural exactamente. Bueno, pues ahí está lo que dice la licenciada Regina Vázquez Saúd con respecto a la nueva campaña del béisbol invernal veracruzano. Esté pendiente. Le hemos tornado la invitación a Pedro Mere Cárdenas, que va a ser el manager del equipo de los Chileros de Jalapa, y ha aceptado. Mañana, si no hay algo extraordinario, mañana a las 11 de la mañana en el Parque Deportivo Colón será la rueda de prensa y presentación de parte del roster del equipo de los Chileros de Jalapa, dirigidos por Pedro Mere. Usted lo conoce, estuvo siguiendo su camino con el equipo de los Acereros de Monclova. Sí, también con en el norte de la República fue campeón en el 2012 con el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Y lo que usted me pidió, que le informara cómo quedaba la Serie Mundial ayer, pues no ganó su favorito, señor. Bueno, no ganó. para saludos a nuestro querido Edgar Onofre, maestro. No me diga que le va a los Dodgers también. Ahí nomás. Ayer yo llegué a la casa de ustedes y solamente pude ver los últimos tres outs, pero ayer Boston tomó la delantera, está ganando hasta el momento el primer partido, 8 carreras contra 4, y hay cosas interesantes del jardinero Anthony Benintendi, conectó 4 hits, el dominicano Eduardo Núñez bateó un jonrón de 3 carreras para como emergente en la séptima entrada para que los Medias Rojas de Boston vencieran 8-4 a los Dodgers de Los Ángeles, y hoy a las 7 de la noche con 3 minutos, se ha pactado 7 de la noche con 3 minutos, arranca oficialmente el segundo partido y es duelo de zurdos. Ahí estará Hyun Jin Yoo, es un lanzador subcoreano de béisbol profesional, juega con los Astros con los Dodgers de Los Ángeles desde 2013. David Price, Taylor Price, es lanzador estadounidense de béisbol profesional, juega con los Boston Red Sox y estará con ellos trabajando, así que duelo de zurdos en el segundo de la serie. En la única ocasión, según algunos datos que tenemos por aquí, que se han enfrentado en 1916, los Medias Rojas ganaron el campeonato.